No sé por qué usted pregunta. Pregunto. Si etcéteras tengo yo. Pregunto. Si yo nunca he preguntado. Pregunto. Si usted las tiene, señor. Pregunto. ¿Qué quiere saberlo todo? Pregunto. Pregunto. ¿Qué quiere saberlo todo? Pregunto. Cosa mía, pregunto, y no se olvide, señor, pregunto, que mi casa no es su casa, pregunto, que en mi casa mando yo, pregunto, que quiere saberlo todo, pregunto, pregunto, que quiere saberlo todo, pregunto. Saberlo todo, pregunto.